Hola, bienvenidos sean al blog de Conociendo los Hidrocarburos. Este sitio está dirigido principalmente a estudiantes que están cursando la licenciatura de Ingeniería Química. Esta lección está enfocada al estudio de los hidrocarburos aromáticos, sin dejar fuera de vista su relación con su aplicación en la industria. En los diferentes subtemas podrás conocer la clasificación, nomenclatura, método de obtención y reacciones que se llevan a cabo con hidrocarburos aromáticos. Sin embargo, en este podcast te proporcionaremos información adicional del tema. Como hidrocarburos aromáticos más conocidos tenemos sal, tolueno, benceno, xileno, entre otros. Si bien recordamos, estos productos son altamente cancerígenos para el ser humano y fuertemente contaminantes del medio ambiente. Sin embargo, son altamente utilizados en aplicaciones industriales, por ejemplo, en producción de adhesivos. Ahora tú, con tus conocimientos, te cuestionarás por qué el uso de este tipo de reactantes. Bueno, en primer lugar, desgraciadamente en México no hay una normativa estricta acerca del uso de este tipo de solventes. Y en segundo lugar, son reactantes baratos para todos aquellos productores de adhesivos. Todo lo anterior está dirigido al cuidado del medio ambiente y salud. Pero si nos enfocamos en la química del producto, el uso de estos reactivos aromáticos produce hebras, o mejor conocidas en la industria como telarañas de adhesivos, lo cual para los aplicadores de ellos no es idóneo, manejable ni rentable. Después de toda la información proporcionada, dime tú, ¿qué piensas de los hidrocarburos aromáticos? Te invito a que dejes un comentario, lo cual nos enriquecerá a todos.